Niña. Bueno, buenas noches, mis amadas y queridas. Pues me siento honrada porque pues voy a transmitir la palabra de Dios. No es mi sabiduría, no son mis argumentos. Yo sé que de lo débil escoge Dios para usarlo. Y yo aquí creo y estoy segura que soy la más débil de todas nosotras, las que estamos aquí. Les doy gracias porque el día de hoy hemos tenido una convivencia preciosa, nos hemos gozado todas, hemos sido servidas, y algunas no hemos servido, ¿verdad? Pero yo pienso que el día de mañana vamos a tener oportunidad, pero yo doy gracias a todas las que hoy prepararon la comida, las que limpiaron, porque de veras que es muy muy bonito, es el amor de Cristo reflejado en nuestras vidas, ese querer como el hacer, ese amor hacia los demás es de Él, ¿verdad? Y pues vamos a empezar con este tema que es un tema que suena duro porque habla de la disciplina de Dios. Nosotros cuando escuchamos disciplina nos vamos inmediatamente a nuestros padres, ¿verdad? Y nos acordamos de cómo nos disciplinaban. Pero no veíamos nosotras el amor de ellos en la disciplina que aplicaban a nuestras vidas, ¿verdad? En nuestra niñez renegábamos por la disciplina y no nos gustaba, y a lo mejor todavía no nos gusta, pero vamos a tratar de que el Señor abra nuestros corazones, nos dé un corazón humilde para poder recibir de su palabra, en la que nos dice que la disciplina que Él nos da en nuestras vidas es una provisión de amor de Él, ¿verdad? Entonces, el tema de esta noche se llama Disciplina, Medicina para el Pecado, y vamos a irnos a estudiar el libro de los Hebreos, el capítulo 12. Vamos a leerlo primeramente del 1 al 13 y luego vamos a ir estudiando cada uno de los versículos. ¿Sí? Hebreos 12. ¿Ya están todas ahí? 12 del 1 al 13. ¿Listas? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente que por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para que vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Bueno, aquí en el versículo 1 y 2, yo pienso que es la base donde Dios nos dice primeramente. Bueno, yo quisiera primero decirles de dónde viene la palabra disciplina, porque a lo mejor y no tenemos una clara idea. La palabra disciplina viene del griego pandeia, que significa educación, el entrenamiento de un niño con énfasis especial, con la represión y corrección aplicada sobre un niño para su bien. Aquí vemos que entonces la disciplina es para educación, entrenamiento y corrección aplicadas para un bien, ¿verdad? En el contexto histórico en que se escribió la escritura, Hebreos, el padre romano tenía un poder absoluto sobre los hijos, incluso sobre su descendencia. Entonces la disciplina que ellos aplicaban a sus hijos era algo que era una ley, o sea, ellos podían vender a su hijo como esclavo, podían hacer con ellos lo que quisieran. Entonces era una disciplina muy estricta, ¿verdad? Y en ese contexto, aquí el Espíritu Santo está hablándole a los cristianos, para que entendamos a qué clase de disciplina se refieren, ¿verdad? Entonces, les comentaba que en el versículo 1 y 2 tenemos toda la base, porque en el versículo del 1 al 2 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Aquí, en la plática anterior, Gaby nos está explicando, bueno, más bien Dios nos dice, ¿verdad?, que nosotras como sus hijas, como nuevas criaturas en Él, nos debemos despojar de todo aquello que teníamos antes. ¿Por qué? Porque Él nos perdona por su preciosa sangre, fuimos justificadas ante Dios, pero tenemos que despojarnos de todo aquello que nos va a estorbar para lograr formar su carácter en Él, y esto no lo podemos hacer nosotros, ¿verdad? Eso ya lo sabemos, tiene que ser a través del poder de su Espíritu Santo. Pero entonces aquí nos exhorta a que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cuál es esa carrera? Es nuestra vida cristiana, ¿verdad? Nuestra nueva vida en Cristo. Es una carrera la cual va a requerir disciplina. Eso lo tenemos que tener bien consciente porque Él nos dice que tenemos que ser santificadas en su verdad, en su palabra. Entonces vamos a tener que tener disciplina para que nuestra vida sea conforme a su voluntad. Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque Él es el que nos va a capacitar para esto. Porque nosotros no vamos a ver las cosas terrenales ni las circunstancias que están pasando a nuestro alrededor, sino que nuestra vida va a estar concentrada en Él y puesto siempre la esperanza en Él. Dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea que él puso el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, o sea que Él sufrió por nosotros, todo lo que vivió desde el momento en que Dios mismo vino a hacerse hombre, Él se humilló, Él se despojó de su deidad y vino a sufrir, quizás no igual que nosotros. Yo creo que ningún sufrimiento que hayamos sufrido, cualquiera de las que estamos aquí, se comparó a la escasez, al sufrimiento que Él tuvo desde el momento en que iba a nacer, porque ni siquiera había dónde llegar para que Él naciera, ni siquiera tenía lugar, ¿verdad? Entonces, tenemos que concentrarnos siempre en esto, ponerlo en nuestra vida práctica, así como se comentaba hace rato, que nosotros muchas veces nos afligimos por cosas realmente sin importancia, siendo que nosotros ahorita debemos de vivir para Él, debemos vivir por Él. Entonces, la nueva vida que tenemos en Cristo, es una vida que demanda disciplina y paciencia, que nos arranquemos el pecado que nos ataba antes de ser justificadas y redimidas. ¿Por qué? Porque estábamos atadas, éramos esclavas del pecado, pero fuimos liberadas. Fuimos liberadas a través de la fe en la salvación que nos ofrece Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y por Él, y nosotros no podemos dejar el pecado y nuestra voluntad o fuerza, ya que es una enfermedad con la cual nacimos, por lo cual nuestro ser tiende a pecar, por lo que se comentaba antes, y comenta Dios, ¿verdad?, en su escritura, dice que todavía tenemos, el pecado mora en nosotras, hay una nueva naturaleza, hay una nueva mujer, pero también está el pecado ahí, que siempre está esperando para tentarnos y para hacernos caer, ¿verdad?, en actuar de una forma que no es el carácter de Cristo, en actuar con el corazón engañoso que tenemos y haciéndonos sabias en nuestra propia opinión, ¿no? Actuando según lo que nuestras emociones nos dictan. Entonces, como hijas en Él, tenemos que pedirle, tenemos que clamar a Él en oración que a través de su Espíritu Santo podamos vencer esa lucha diaria que tenemos contra el mal y la tentación, porque en Él somos más que vencedoras. Así nos dice la Escritura en Romanos 8:37, ¿verdad? Ese versículo yo creo que es algo que, uno que todo el mundo lo sabemos, porque decimos, es que con Él somos más que vencedoras, pero más que nada en el pecado, en la tentación que diariamente, constantemente estamos viviendo. Toda la Escritura nos instruye acerca de lo que Dios nos manda como sus hijas a obedecer y es aplicable para nuestra vida cotidiana. Nos dice primeramente que el cumplimiento de la ley es el amor. Y a través de todo el Nuevo Testamento hemos leído, hemos estudiado, hemos escudriñado toda la Escritura y nos insta a no hacer muchas cosas. Yo aquí anoté, me di la tarea de anotar de todo el Nuevo Testamento cómo Dios, el Espíritu Santo, a través del nacimiento de la iglesia, empieza a instruirnos, ¿verdad? Ahora ya están en Cristo. O sea, ya tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros permanentemente y nuestro modo de vivir tiene que ser diferente a antes, ¿verdad? Ya no vamos a estar constantemente pecando. Entonces, nos marca y nos detalla con precisión, pues una lista de actitudes, de situaciones del corazón que debemos evitar. Y yo aquí pues les voy a detallar cada una de ellas y pues yo creo que me faltaron, ¿no? Que por ejemplo que la falta de amor, ¿verdad? Principalmente la falta de amor a Dios y a nuestro prójimo, que son los donde dice que, Dios que se cumple la ley. Y adicionalmente nos detalla que en qué pecados no debemos practicar, por ejemplo, que no mintamos, que no hablemos mal contra otras personas ni murmuremos las unas con las otras, no nos comportemos con orgullo, con soberbia, con egoísmo, que no andemos en glotonerías, en borracheras, en lujurias, en lascivias, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, adulterio, no en contiendas y envidias, no nos juzguemos unas a otras, no nos estimemos superiores a las demás, idólatras con las personas o con las cosas, no maldicientes y necias en nuestra manera de hablar, buscando nuestro propio bien y no el del otro o el de los otros, no sujetas a nuestros esposos, negligentes en nuestra comunión con Dios, en el estudio de su palabra, en la oración y en el servicio con los dones que nos dio para servir a su iglesia, no disciplinando a nuestros hijos, faltas de fe, impacientes, iracundas, que no andemos en hechicerías, herejías, celos, burladoras, sin decoro ni pudor en nuestra manera de vestir y conducirnos y cosas semejantes a estas. Yo aquí en lo personal, de veras que me quedo de veras contristada con todo esto, porque la verdad es que durante el día, en un solo día, ¿en cuántas cosas de estas no he caído? Simple y sencillamente porque nuestro corazón nos lleva a concentrarnos en nosotros mismos, en buscar lo nuestro, en buscar nuestra satisfacción, y aún siendo hijas de Dios, podemos caer en esto, caemos realmente en esto, al menos yo en lo personal así lo veo. Y como sus hijas, se nos ha llamado a santificación. Su Espíritu Santo nos capacita para conocer, entender y obedecer cuál es la voluntad de Dios, buena y perfecta para nuestras vidas, para que caminemos como hijas de luz, ya que fuimos traídas de las tinieblas a la luz de Cristo. ¿Están de acuerdo en esto, verdad? Así que si estamos viviendo en pecado, Él vendrá a aplicar su amorosa disciplina como una medicina para nuestra enfermedad que puede causarnos dolor, pero ese dolor nunca se va a comparar, ni va a ser tan grande como el que sufriremos si persistimos en no hacer caso a su disciplina con la cual Él quiere formar su carácter en nosotras. Ahora bien, si él está disciplinándonos, aquí nos dice que debemos de pensar en que Él va a formar su carácter en nosotros a través de la disciplina, ¿verdad? Pero tenemos que identificar, de veras tenemos que todos los días examinarnos a nosotras mismas y concentrarnos en que Él nos salvó, en el Evangelio, vivirlo, tratarlo de vivir cada día y pedirle a Él que nos fortalezca en la fe, poner siempre nuestros ojos en Él, para que podamos quitarnos de todo aquello que nos ataba antes de ser sus hijas, para encaminar de acuerdo a su voluntad. Voy a mencionar nuevamente el versículo 21 de Efesios 4, el 21 y el 22, que dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados de la vieja mujer, le voy a poner aquí, ¿no? Que está viciada conforme a los deseos engañosos. ¿Por qué insistimos tanto en este versículo? Porque Dios nos habla directamente, nos está diciendo, nos está confrontando. Si en verdad lo hemos oído, ¿sí? Si en verdad hemos sido enseñadas por Él, conforme a la verdad que es en Jesús, entonces tenemos que dejar toda la pasada manera de vivir. Si mentía, pues ya no voy a mentir, ya no voy a practicar la mentira. Si hablaba de otras personas, ya no voy a hablar de otras personas, ¿verdad? Si antes infringía las leyes que Él me ordena que tengo que cumplir de las autoridades, no las voy a infringir voluntariamente. Entonces, parece que no, pero es en las cosas más sencillas, hasta en pasarse un alto, estamos ahí deshonrándolo a Él y estamos haciendo vana la cruz, porque estamos desobedeciéndolo, estamos, si somos embajadoras de Él, tenemos que actuar como Él actuaría, en santidad. También en Efesios 4:30 nos dije, no hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido selladas, para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé la liberación definitiva. Este versículo lo saqué de la versión de Dios Habla Hoy, por eso no va a estar igual que en sus Biblias. Lo que pasa es que se me hizo muy clara, porque dice, es una orden, es un imperativo de Dios que nos dice que no contristemos, no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo lo vamos a entristecer? Pecando, ¿verdad? Pecando. El Espíritu Santo está en nosotras, pero de nosotras depende no entristecerlo. Sabemos, conocemos, si conocemos su palabra, sabemos qué es lo que Él aborrece, es el pecado, y los pecados están aquí detallados y plasmados, ¿verdad? Entonces, si no la conocemos, si no conocemos cuál es su voluntad, qué es lo que Él espera de nosotras, tenemos que ir a la palabra para que nos guíe, para que nos limpie y para que nos enseñe cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, que es la santificación. Ahora vamos a continuar con Hebreos 12:3-4. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. En estos versículos enseña a los cristianos que aunque habían sufrido mucho y pasado muchas pruebas y persecuciones, en ese entonces, está hablando ahí en el contexto histórico, pero es aplicable, por supuesto que es aplicable el día de hoy, ¿verdad? Aunque ya estemos sufriendo muchas pruebas y persecuciones en nuestra lucha contra el pecado, todavía no habían resistido hasta derramar sangre. Hasta ahorita ninguna de nosotras hemos derramado sangre, ¿verdad? Por sobrellevar el pecado, por predicar su evangelio, o sea, nada. Y si hemos sufrido por pruebas y también por burlas y muchas cosas, porque como Él nos apartó, nuestra forma de vivir ya cambió y la gente empieza a burlarse de nosotros, a apartarse de nosotros, a rechazarnos, a decirnos que nos creemos muy santas, ¿verdad? Y sabemos nosotros que no es así. Pero sin embargo, como les comentaba hace rato, nunca, nunca se va a comparar eso con lo que sufrió. Porque Cristo fue humillado hasta la muerte de cruz por nosotros, sin merecerlo. Él no lo merecía y nosotros menos merecíamos que Él muriera por nosotros. Pero así fue. Entonces lo que sufrimos no puede nunca compararse con lo que nuestro Señor Jesucristo sobrellevó por salvarnos y darnos la vida eterna y por morar en nosotras. Porque eso no tenemos que olvidarlo. Sino donde estemos aquí en este momento, Él está con nosotras. Entonces debemos de siempre pensar qué es lo que estamos escuchando, a dónde llevamos nuestros pasos, cuál es nuestra conducta, porque Él está aquí en nosotras. Y Él está viendo, a Él no se le oculta nada. Entonces tenemos que vivir pensando en eso. Entonces vamos a continuar con el versículo 5, que dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Entonces, si estamos siendo disciplinadas por Dios, debemos como hijas recibir la disciplina con humildad, con gozo y con un corazón enseñable. Ahora, ¿por qué tenemos que recibir la disciplina con humildad? Porque sabemos que Él es justo, sabio, perfecto. Él es Dios. Es el creador, es nuestro dueño, es el todopoderoso. O sea, no podemos recibir la disciplina de ninguna forma más que de esa, porque si recibimos la disciplina de nuestros padres, que no son perfectos, cuanto más la disciplina de Dios, que es perfecta, ¿no? Y con gozo, ¿por qué? Porque sabemos que es para nuestro bien, porque sabemos que Él nos va a santificar a través de la disciplina. Y con un corazón enseñable, ¿por qué? Porque tenemos que aprender qué es lo que Él nos quiere mostrar, qué pecado es el que quiere quitar de nuestras vidas. La disciplina de Dios nunca debe ser tomada como una señal de su rechazo, ni de castigo, sino más bien es una indicación clara de que somos sus hijas. Ese es el primer gozo que debemos de sentir nosotras. Cuando Dios nos está disciplinando, y se lo digo por experiencia propia, es bien duro. Pero yo al pasar por la disciplina he sentido el gozo de decir, Señor, se ve horrible el panorama terrenal es horrible, es terrible de veras. Pero me maravillo cómo Él me pone un gozo en mi corazón. Y me dice, como que me hable, me dice, está horrible, pero te estoy diciendo que eres mi hija a través de esto. Y de veras que eso a mí me causa hasta escalofrío, ¿no? El saber, el que Él me confirme que soy su hija. Eso es maravilloso. Y les digo de veras porque es una disciplina que Él está aplicando ahorita en mi vida terrible, pero sin embargo, pues estoy aquí. Y les puedo de veras decir, o sea, sin caer en la vanagloria ni nada, pero de veras que me siento agradecida con Él. Y me humillo ante Él por el gozo de la disciplina. Aunque, quién sabe cuándo termine, pero yo sé que es para mi bien. Sí. Sí. Entonces, solo el orgullo nos hará pensar que nunca hemos necesitado corrección de Dios. Entonces tenemos que cuidar eso, ¿verdad? No debemos de pensar, por más que estudiemos las escrituras, que oremos y que vayamos a la congregación los domingos, que compartamos con nuestros hermanos, nunca vamos a pensar, nosotros no hemos alcanzado la santidad, no la vamos a alcanzar hasta que nuestros cuerpos de pecado los dejemos aquí y seamos redimidos. Hasta entonces, mientras tenemos que recibir la disciplina de Dios, todas, a lo mejor unas más que otras, ¿verdad? Como yo, pero todas vamos a recibir disciplina porque Él conoce nuestros corazones y Él sabe en qué áreas nos tiene que limpiar para formar su carácter en nosotras. Entonces Dios castigó, no podemos considerar, o sea que nunca pensemos que es castigo de Dios, ¿sabes que me está pasando esto? Porque Dios me está castigando. No, porque Dios castigó el pecado y en la persona de Cristo, quien fue nuestro sustituto. Él llevó todas nuestras culpas pasadas, presentes y futuras. En 2 Corintios 5:21 no lo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotras fuésemos hechas justicia de Dios en él. O sea que era muy común antes, ¿no? Antes pensar, ay, es que me está pasando esto, y lo primero que decía, es que Dios te está castigando por algo, ¿no? Y realmente no, o sea, ahora hay que gozarnos, hay que decir, pues somos sus hijas, eso es lo importante. Así que debemos pedirle sabiduría, más bien, para identificar qué pecado o qué pecados Él está tratando a través de la disciplina de nuestras vidas. Entonces hay que pedirle sabiduría al Señor cuando estemos pasando por una tribulación, por una enfermedad, por una pérdida, por un lo que sea, algo malo para nuestra comodidad y nuestro confort como en nuestra vida. Hay que pedirle sabiduría en oración al Señor para que nos muestre qué es lo que Él está limpiando en nuestra vida a través de la disciplina. Ahora, para saber la naturaleza de disciplina, leemos Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Híjole, está duro esto, ¿verdad? Porque dice, azota todo el que recibe por hijo. O sea, ¿qué hay que esperar de Dios? Azotes, ¿verdad? Cuando no estamos siguiendo su voluntad y cumpliendo con su palabra, pues si no lo estamos siguiendo a Él, tomando nuestra cruz y siguiéndolo, pues vamos a recibir, nos va a azotar, pero finalmente nos va a pasar por el fuego para santificarnos. Dios disciplina a los que ama, por lo que la disciplina es la provisión que el amor de Dios nos asigna. El amor regula todo lo que nos sobreviene y ordena las cosas con las que nos encontramos en nuestra vida cotidiana. Es para que rectifiquemos lo errado y no para condenarlo. Entonces, ¿qué vemos? El amor de Dios siempre se va a mostrar en nuestras vidas. La primera muestra de amor fue nuestra salvación, nuestra preciosa salvación que nosotros no podíamos haber ganado con nada, absolutamente. Y después de eso nos muestra el amor de Él tan grande a través de su disciplina. Debemos aprender y aceptar la disciplina de Dios sin rebelarnos ni endurecernos, porque es motivada por su amor, además de como Él es justa y perfecta. La disciplina de Él siempre va a ser justa y perfecta, porque Él es así. En Hebreos 12:7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si nosotros nunca recibimos disciplina de parte del Señor, debemos preocuparnos. Aquellos que no pertenecen a Dios pueden vivir tranquilamente en muchos pecados, que si nosotras las practicáramos, vamos a ser corregidas y disciplinadas por el Señor. Y se ha pasado muchas veces en nuestra vida de cristiana, ¿no? Cuando llegamos a los pies de Cristo, Él nos hace sus hijas, las hijas de Dios, por su obra regeneradora. ¿Qué es lo que pasa? Que vemos que otros empiezan, otras personas, incluso dentro del cristianismo hay gente que practica pecados y nosotros vemos que no pasa nada, prosperan y todo. Pero nosotros si conocemos la Escritura vamos a saber que aunque podamos decir que somos cristianos y podamos decir que estamos en la fe, si no estamos recibiendo disciplina, no somos hijos. Y eso no lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Entonces debemos de pensar que siempre que recibamos la disciplina, va a ser una provisión de amor, va a ser porque somos sus hijas y no debemos de desecharla. Ahorita vamos a estudiar unos aspectos de cómo no debemos de reaccionar ante la disciplina. Ahora, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? No disciplinó Dios a Abraham, a Jacob, a David, a Moisés. Si no quiero que Dios me discipline, entonces no quiero ser hija. Entonces, si no queremos la disciplina de Dios, pues tampoco queremos ser sus hijas, ¿verdad? En Hebreos 12:9 dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Fíjense qué tan importante lo que menciona el último, para que participemos de su santidad. Ese es el objetivo precioso de la disciplina. Porque nuestros padres carnales nos disciplinaban y lo respetábamos, aunque muchas veces para nuestros ojos no era justa su disciplina, y muchas veces no era justa, no nada más para nuestros ojos, ¿verdad? Y sin embargo nosotros lo respetamos y los venerábamos y los obedecíamos. Entonces, no es mucho mejor someternos a Dios, que es santo y perfecto. Él es el Padre santo y perfecto. Y en sabiduría y en justicia. Entonces, la disciplina de Dios tiene un carácter constructivo. ¿Y su objetivo qué sería entonces? Nuestra santificación. Entonces, cuando nosotras estamos siendo disciplinadas, deberíamos descubrir la razón de esto y mirar hacia adelante a la pasible fruto que resultará. O sea, si estamos pasando por disciplina, si estamos pasando por una enfermedad, por una tribulación, por una pérdida, por una situación económica muy dura, más que deprimirnos y ponernos tristes y ponernos a renegar por Dios y todo, más bien hay que ver el fruto pasible que va a traer esto, el fruto de santidad que va a traer a nuestras vidas Dios a través de estas situaciones. Hay dos actitudes ante la disciplina en las cuales no debemos de caer. Una de ellas sería no despreciar la disciplina del Señor. Y la otra, no desmayar o desanimarse cuando somos reprendidas por Él. Estos dos son extremos, el orgullo y la autosuficiencia por un lado y la autoconmiseración por el otro. Orgullo y autosuficiencia, ¿por qué? Porque creemos que no necesitamos la disciplina de Él, porque nos creemos justas en nuestra propia opinión, ¿verdad? Y la otra, la autoconmiseración, pues que decimos, ay, pobrecita de mí, pues yo no puedo. Y sí es cierto, nosotras no podemos. Y sí es cierto, somos pobrecitas de nuestra carne, pero en Cristo sí podemos. No nos debe de faltar la fe, debemos de poner siempre los ojos en Él, porque Él es el que nos va a dar el poder para poder ser santificadas por Él mismo y para poder pasar la disciplina con gozo. ¿Cómo podemos menospreciar la disciplina del Señor? Vamos a ver 5 puntos de cómo se puede reflejar que nosotros estemos despreciando su disciplina. El primero sería, pensamos que nosotros sufrimos más que otros, que a nosotros nos pasa lo peor entre todos los cristianos que conocemos. No reclamemos contra la vara de Dios, no murmuremos. O sea, nunca pensemos que a nosotros, ay, nomás a mí, y a lo, porque a los demás no. O sea, no, eso es renegar de la disciplina de Dios. La segunda sería cuando decimos que no vemos el beneficio, pensamos que no la merecemos. O sea, no estamos reconociendo que Dios está identificando un pecado. Y por supuesto que nos podemos engañar, claro que el Espíritu Santo, si muere en nosotros, nos está redarguyendo y nos está diciendo qué pecado es el que Dios quiere limpiar. Entonces no debemos de decir que no lo merecemos, porque nos engañamos a nosotras mismas. Si repentinamente, aquí les puse un ejemplo, si repentinamente alguien muere y nos deja una fortuna, diríamos qué bendición de Dios, ¿verdad? Pero si algo diferente pasara y los negocios en los que estamos fracasaran y perdiéramos una fortuna, diríamos qué dificultad, porque cuando algo bueno sucede que nos agrada, lo tomamos por algo de bendición de Dios. Sin embargo, cuando la disciplina de Dios viene a nuestras vidas y no nos agrada, hasta nos olvidamos de darle gracias a Dios, porque pensamos que esto no puede venir de Él. Cuando pensamos de esta manera, ¿no estamos acaso despreciando la disciplina de Dios? Y si no es así, pues también estamos desobedeciendo el mandato de dar gracias por todo, ¿verdad? Que dice en Efesios 5:20. Pero es la verdad, o sea, debemos estar más agradecidas por la disciplina, que sí, claro, Dios nos puede bendecir de muchas formas, con prosperidad económica, con salud, con nuestra familia, trayéndolos a sus pies, o sea, con muchas cosas, pero la disciplina también es una bendición, es una más grande, porque Él está obrando en nuestro carácter, formándolo conforme al de Él. La tercera sería pensando que es deshonroso ser disciplinado por el Señor. O sea, no debemos de pensar que es vergonzoso. No debemos avergonzarnos cuando recibimos la disciplina de Dios pensando que van a decir los hermanos de mí. Es mejor llorar ahora y ponernos rojos ahora que un día ser avergonzados delante del Señor. Y que Él entonces nos diga, apártate de mí, no te conozco, hacedor de maldad. No nos resistamos en contra de Dios, más bien estemos contentos porque somos sus hijos. Entonces no nos sintamos avergonzados, ni nos sintamos avergonzados porque los hermanos se dan cuenta. No sea eso motivo de vergüenza, sino de gozo. No de orgullo, sino de gozo. Porque si no, también nos va a disciplinar el orgullo. Cuando no buscamos enmendar lo malo, ese sería el cuarto. Cuando no buscamos, o sea, ya Dios nos está mostrando que hay algo malo. Ya sabemos, ya nos identificamos, pero no buscamos enmendar lo malo. Muchas personas han sido corregidas por Dios y esa corrección ha sido en vano, porque han visto lo malo del pecado, lo peligroso y dañino de este, y nunca lo han corregido en sus vidas. Un ejemplo muy claro lo vemos en las Escrituras, con Elí, yo creo que todos lo conocen, ¿no? Está en 1 Samuel capítulo 2, del 2, 17 al 25. El versículo 27 al 34 y 1 Samuel capítulo 3, del 11 al 13. No lo vamos a leer, si quieren ustedes lo leen, las que no lo hayan leído. Pero es el donde se detalla el pecado de los hijos de Elí. Dios reprendió a Elí, pero a pesar de eso, él no estorbó a sus hijos en lo malo que hacían. Finalmente sus hijos fueron destruidos y también Elí. Esta escritura nos muestra cómo Elí, que era el sacerdote, ¿verdad?, el representante de Dios en el Antiguo Testamento, él tenía a sus hijos y sus hijos estaban haciendo cosas abominables en el templo de Dios, en el santuario. Y Dios le dijo a Elí que los reprendiera, que les dijo que les hiciera que se apartaran de eso que estaban haciendo, y sin embargo Elí no pudo con sus hijos, nunca les estorbó. ¿Y qué pasó? Fueron destruidos, sus hijos fueron muertos y también él. Entonces, si quienes no lo hayan leído, les recomiendo que lo lean para que les quede bien claro este ejemplo. No seamos sordos a la vara de Dios, no seamos ciegos a los propósitos de Dios, podemos pasar aflicciones, pero después dará fruto apacible de justicia. Y el número 5 sería cuando menospreciamos a aquellos que Dios disciplina. Si alguno de nosotros ha pecado y Dios lo ha reprendido y disciplinado, no debemos mirarlo en menos, sino por el contrario, animarle a seguir al Señor y a mirar la obra santificadora del Señor en él o en ella, según nos menciona en 2 Corintios, capítulo 2, del 6 al 8. Después lo leen ustedes también. Entonces, que no nos debemos de sentir orgullosas cuando cuando vemos que un hermano, una hermana está siendo disciplinada, sino al contrario, ir con ella, consolarla, exhortarla, darle palabra, porque pues, la palabra de Dios es la que nos va a dar el consuelo, y pues no enorgullecernos de que a nosotros no, porque o una de dos, o no somos sus hijas, o nos va a venir a disciplinar por el orgullo, por la soberbia, ¿verdad? Ahora, en la segunda postura es no desmayar. Algunas formas a través de las cuales expresamos desánimo frente a la amorosa mano disciplinaria de Dios serían tres casos. El primero, cuando nos rendimos y no nos esforzamos. Muchas veces cuando no podemos disfrutar de todo el confort y el bienestar que quisiéramos, nos rendimos y no hacemos nada. ¿Qué es lo que pasa? Estamos viviendo una vida muy cómoda, el cristianismo pues puro amor y pura prosperidad y todo nos va muy bien, y un de repente no, y no vienen pruebas, y cuando vienen las pruebas, las aflicciones, las disciplinas, pues como que nos deprimimos y que ya no hacemos nada, ni oramos, porque no, es que ya, Dios ya no me quiere, ya me castiga, y total que se nos viene el engaño por todos lados en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿no? Entonces no debemos de caer en eso, no debemos de rendirnos. Tenemos que buscar nuevamente poner nuestros ojos en Cristo. El segundo sería cuando dudamos de que somos hijos de Dios debido a la disciplina. Tenemos su palabra que nos anima y nos dice que en medio de la tribulación Dios nos sustenta y que es necesario que padezcamos para que Él nos perfeccione. Entonces, qué precioso que Dios nos hable en su palabra y nos diga que tenemos que padecer, pero es para que Él nos perfeccione, para que Él nos santifique, para que Él santifique nuestras vidas y demos frutos de Él, ¿verdad? Que nuestra vida refleje la luz de Él y los frutos de su Espíritu Santo. Por último, se nos confirma los beneficios de la disciplina en Hebreos 12, del 11 al 13, que dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Pues la disciplina cuando estábamos chicos en nuestros padres, pues nunca nos causó gozo, ¿verdad? Al menos a mí en lo personal nunca me causó gozo, al contrario, mucho dolor. Y sin embargo, pues no veíamos que todo eso iba a estar formando nuestro carácter para la adultez, ¿no? Cuando fuéramos adultos. Y ahora, yo por ejemplo me pongo a pensar en la disciplina de mi madre y me dolió mucho, pero sin embargo, ahora ya lo entiendo y le doy gracias por haber sido tan estricta, tan dura. Cuanti más no le voy a dar gracias a Dios por la disciplina que le esté aplicando en mi vida. Entonces, por el momento toda disciplina parece penosa, dolorosa, humillante, porque es como un fuego abrasador que nos purifica y da fruto de santificación para honra y gloria del Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a recibir la disciplina con gozo, porque Él nos va a santificar. Y la santificación en nuestras vidas, ¿qué va a provocar? Que Él sea honrado y glorificado, ¿verdad? ¿Y qué es nuestro objetivo? ¿Para qué estamos aquí? Para que Él sea honrado y glorificado a través de nuestras vidas. No vivimos ya para nosotras, vivimos para Él. Él quiere que exterioricemos vida de santidad, que reflejen la nueva naturaleza que nos ha dado y la buena obra que Él empezó en cada una de nosotras. La perfeccionará a través de su disciplina, que debemos comprender y aceptar que es la medicina que Él nos provee para vencer el pecado. ¿Sí? Así que si estamos en un periodo de disciplina, gocémonos porque somos sus hijas primeramente y porque nuestro Padre está limpiándonos y perfeccionándonos para Él, sabiendo que pasaremos victoriosas este periodo puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es tiempo de escuchar el consejo y aceptar la disciplina de Dios con humildad. Es tiempo de limpiar nuestras vidas para participar de su santidad, de no seguirnos a nosotras mismas sufriendo las consecuencias que vengan de la desobediencia. Ahora nosotras, como hijas de Él o como creyentes, como cristianas, decimos que Él es nuestro Señor, que es nuestro Rey, lo cantamos, lo decimos a las demás personas, pero hay que confrontarnos a nosotras mismas todos los días, examinarnos y decir, realmente estoy sujeta a Él, realmente estoy sometida a su dirección. Cuando se me presenta una situación tan trivial como lo que comentaba Gaby en la mañana, pues de que las cosas no salen mal, realmente reaccionamos como Él reaccionaría. Es algo que de veras que nos debemos de preguntar, y yo soy la primera, y le pido a Dios, de veras, le pido, reclamo a Él para que fortalezca mi fe, y cada día de veras yo piense en eso, porque su sacrificio no ha sido en vano en mí y en ninguna de nosotras. Y Él lo que hace, lo hace perfecto. Y en ese sentido debemos de pensar. Nuestra posición es de santos, pero nuestra práctica no lo es. Él nos está santificando. La Escritura nos da consuelo y aliento para que cuando estamos bajo la disciplina de Dios, y nos muestra que nos dará fruto apacible de justicia a los que ellos han sido ejercitados. También tiene un singular poder para producir cambio en el cristiano. O sea, la Escritura tiene todo eso. Nos enseña las leyes y los caminos de Dios. Luego nos reprende cuando no cumplimos con esa instrucción, pero también nos corrige. No solo nos dice que estamos equivocados, sino que nos vuelve a levantar y nos pone en el camino recto. Finalmente nos instruye en justicia, enseñándonos cómo vivir. Por eso es tan importante que todos los días, si realmente nuestro centro de nuestra vida es Cristo, tenemos que buscarlo a través de su palabra. No podemos vivir como antes vivíamos. Ay, pues el tiempo que me sobre voy a estudiar la Escritura. Ay, el tiempo que me sobre voy a orar. No, debemos de vivir actuando verdaderamente como si Él fuera lo primero en nuestra vida, porque así debe de ser. Debemos de amarlo, ese es su primer mandamiento, que lo tenemos que amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Pero no nada más debemos de aprendernos eso, sino debemos de practicarlo todos los días. ¿Y cómo es? Lo primero que tenemos que hacer de nuestro día es poner nuestra vida en sus manos. Y de veras humillarnos y decirle: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y tú estás en mí. Aquí tengo una lista de versículos de la Escritura que no sé si quieran tomar nota, que nos ayuda, ¿verdad? Nos ayuda para si estamos pasando por un tiempo de disciplina. Proverbios 29:1 dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Proverbios 4:20-22, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina para todo tu cuerpo. Salmo 106:43 dice: muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Salmo 119:75, conozco, oh Señor, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Esto habla de la disciplina, ¿verdad? Proverbios 15:10, al que deja el buen camino se le corrige con dureza. El que odia la represión morirá. Al que odia, fíjense, al que deje el buen camino se le corrige con dureza. O sea, no está diciendo, te voy a dar un avisito. No, se le corrige con dureza. Pero dice que el que odia la represión morirá. Entonces, ¿qué preferimos? Vivir, ¿verdad? Así es que no le hace que nos corrijan con dureza. Porque no lo merecemos, principalmente. Bueno, yo al menos. Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Y finalmente en Apocalipsis 13:19 dice el Señor: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. Y con esto finaliza el estudio, pues que el Señor les haya hablado, porque que no me hayan visto a mí, sino a Dios, ¿verdad? Porque Él es el que, realmente Él es el que plasma su palabra, y pues de los vasos más débiles hace vasos de honra, y espero esta noche haberlo honrado yo y transmitido su palabra correctamente. Muchas gracias. Y vamos a ver un video a continuación que está muy ilustrativo con relación a este tema. Espero que les sirva y les edifique.